Están escuchando el 91.7 FM KOOP Austin, la radio de y para la comunidad. Los comentarios que se expresan en este programa no son ni representan los de KOOP 91.7 FM Austin, su mesa directiva, staff, cuerpo de voluntarios, ni de sus patrocinadores. Los tópicos, temas y comentarios de este programa deben de ser tomados como una recomendación relativa y una posibilidad en el cuidado de su salud, y no deben de ser tomados nunca y de ninguna manera como un reemplazo de su visita periódica a su médico. Palabras fuertes en un contexto científico educativo pueden ocurrir. Recomendamos discreción. Hablando de salud. La buena salud es el pilar más importante de un individuo, de una familia, de una comunidad. Educar e informar cómo llevar una vida sana y saludable es la misión de este programa. Presentaremos temas sobre prevención de cáncer, diabetes y otras enfermedades, así como invitados, colaboradores y especialistas en materia de salud. Gracias por escuchar KOOP en el 91.7 FM de su dial y en internet koop.org, y bienvenidos a Hablando de Salud. Hoy es 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Se conmemora en homenaje a Frederick Grant Banting, quien nació el 14 de noviembre de 1891. Este gran fisiólogo, junto con Charles Best, logró aislar por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este hallazgo, la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad controlable. El Día Mundial de la Diabetes fomenta la concientización sobre el hecho de que todas las personas con diabetes o con riesgo de sufrirla merecen la mejor educación, prevención y atención posible. Este año, la Organización Mundial de la Salud y su asociado en este terreno, la Federación Internacional de la Diabetes, han elegido el tema Atención contra la Diabetes para Todos. La incidencia de la diabetes va en aumento en América Latina y el Caribe, y ese incremento se relaciona con los hábitos de consumo, la mala alimentación y la vida sedentaria. Uno de cada tres diabéticos ni siquiera lo sabe, informa Javier Zabalza. De los 35 millones de personas con diabetes, más de 10 millones lo desconocen. Según cifras de 2000, en las Américas murieron 40.000 personas y la enfermedad va en aumento, según revelan recientes encuestas. El doctor Alberto Barceló, asesor regional en enfermedades crónicas, señala como una causa el consumo cada vez mayor de hidratos de carbono, pan, dulces y postres con azúcares saturados. La alimentación rica en calorías y baja en fibra dietética, como son los carbohidratos refinados, como el pan y los dulces de harina, por ejemplo, contribuyen a que aumente el sobrepeso en las personas, y esto hace que el riesgo de la diabetes sea mayor. La diabetes se produce por insuficiencia de insulina. El azúcar no es asimilado, se acumula en la sangre y hace que la persona sea vulnerable a enfermedades del corazón y cerebrovasculares. Hay un factor genético. Es una mezcla de factores genéticos y ambientales. Dentro de los factores ambientales, los más importantes son la falta de ejercicio y la dieta. Y en los factores genéticos, bueno, pues es una enfermedad ligada a la herencia. Y también las personas que tienen familiares diabéticos tienen más riesgo de padecer la enfermedad. Para detectarla basta un análisis de sangre. Los enfermos deben mantener un contacto frecuente con su médico de cabecera. De nuevo, el doctor Barceló. Las personas que tienen diabetes tienen que tener un régimen de vida, tienen que aprender cómo manejar la enfermedad, tienen que tener una alimentación balanceada y hacer ejercicio con frecuencia durante la semana para mantener un nivel de glucosa en sangre adecuado. Algunas personas requieren además tomar comprimidos para mantener el nivel de glucosa en sangre, y hay un número un poco más reducido de personas que requieren el uso de insulina. En 1996 se puso en marcha la Declaración de las Américas sobre la diabetes, una coalición de la que participa la OPS. El plan de la OPS incluye el desarrollo de la capacidad de los países para trabajar en el control de la diabetes. Más recientemente se demostró en los Estados Unidos que la diabetes tipo 2 puede ser prevenida en las personas que están en riesgo. Y nosotros estamos también enfrascados en planes para implementar programas de prevención a nivel comunitario para que las personas conozcan que pueden evitar la enfermedad si realizan ejercicio físico y pierden el sobrepeso, las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Alberto Barceló, asesor regional en enfermedades crónicas de la Organización Panamericana de la Salud. Javier Zabalza, Naciones Unidas, Nueva York. Salud, salud, salud. Getting the moon. Moleste, déjame quieto, que estoy cansado. Salud, salud, it feels so good. Ay, yo tengo sueño, mucho trabajo y es demasiado. Here I am on the couch just relaxing all day, watching the game and munching away. I don't wanna go out, I've been working all day, so just hand me the remote and get out of my way. Pocholito, mi amor, no seas tan malito. Sácame a bailar, aunque sea un poquito. Ven y levántate, vamos a caminar. Es un día tan bonito, vámonos a pasear. Salud, salud, que linda mood. Salud, salud, it feels so good. Half the time, I'm a very busy man, and besides, it's too hot, so just pass me the fan. Excusas, excusas, todas las escuché. Abandona el sillón y ya mueve los pies. Salud, salud. It was true, ahora estamos en el mood, a bailar en movimiento y a gozarla con salud. Era cierto, it was true, ahora estamos en el mood, a bailar en movimiento y a gozarla con salud. ¡Movimiento! The more you do it, the better you feel. Just get your body moving and don't stand still. Move it up, es cierto. Ahora estamos en el mood, a bailar en movimiento y a gozarla con salud. ¡Movimiento! The more you do it, the better you feel. Just get your body moving and don't stand still. Move it up, es cierto. Ahora estamos en el mood, a bailar el movimiento y a gozarla con salud. Era cierto, it was true. Ahora estamos en el mood, a bailar el movimiento y a gozarla con salud. Era cierto, it was true. Ahora estamos en el mood, a bailar el movimiento y a gozarla con salud. Move it up. Tener diabetes significa que su nivel de glucosa en la sangre, que frecuentemente se llama azúcar en la sangre, es demasiado alto. En la sangre siempre hay algo de glucosa porque el cuerpo la utiliza como fuente de energía. Pero si existe en exceso, es perjudicial para la salud. ¿A qué se debe el nivel alto de glucosa en la sangre? La glucosa proviene de los alimentos que usted come y también se produce en el hígado y los músculos. La sangre transporta la glucosa a todas las células del cuerpo. La insulina es una sustancia química, una hormona producida por el páncreas. El páncreas libera insulina en la sangre y la insulina ayuda a la glucosa de los alimentos a entrar a las células. Si el cuerpo no produce suficiente insulina o si la insulina no funciona de forma adecuada, la glucosa no puede entrar en las células. Entonces, el nivel de glucosa en la sangre se eleva demasiado, causando diabetes. Hay más de un tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 era conocida anteriormente como diabetes juvenil. La diabetes tipo 1 aparece cuando el sistema inmunológico del organismo destruye las células betas del páncreas, que son las únicas células en el cuerpo que producen la hormona insulina, que como ya dije, regulan el nivel de glucosa en la sangre. Este tipo de diabetes por lo general afecta a niños y jóvenes, pero la enfermedad puede aparecer en cualquier edad. La diabetes tipo 1 representa entre un 5 y un 10% de todos los casos de diabetes diagnosticados. Los factores de riesgo de la diabetes tipo 1 pueden ser genéticos, ambientales y del sistema inmunológico. La diabetes tipo 2 era conocido anteriormente como diabetes de los adultos. La diabetes tipo 2 representa entre un 90 y un 95% de todos los casos de diabetes diagnosticados. Por lo general, comienza como una resistencia a la insulina, un trastorno en el que las células no usan la insulina adecuadamente. Al aumentar la necesidad de insulina, el páncreas pierde paulatinamente su capacidad de producir más insulina. A la diabetes tipo 2 se le relaciona con la edad avanzada, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, tolerancia disminuida a la glucosa, falta de actividad física y raza u origen étnico. Los afroamericanos, los hispanos o latinos, los indios americanos, algunos estadounidenses de origen asiático, los nativos de Hawái o de las Islas del Pacífico, están en una situación de riesgo elevado de contraer diabetes tipo 2. Es cada vez más común el diagnóstico de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. La diabetes gestacional es un tipo de rechazo a la glucosa que se diagnostica a algunas mujeres durante el embarazo. La diabetes gestacional ocurre con mayor frecuencia entre las afroamericanas, las hispanas o latinas y las indias americanas. También es más común entre las mujeres obesas y las mujeres con antecedentes de diabetes en la familia. Después del embarazo, entre el 5 y el 10% de las mujeres con diabetes gestacional contraen la diabetes tipo 2. Las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen entre un 20 y un 50% de posibilidades de contraer diabetes en los siguientes 5 a 10 años. Los estudios de investigación descubrieron que los cambios en el estilo de vida pueden prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 en los adultos de alto riesgo. Q. ¿Quiere decir que yo podría tener diabetes y ni siquiera saberlo? Entonces, ¿por qué querría saberlo? Enfermedades del corazón, amputaciones, derrame cerebral, ceguera, enfermedades de los riñones. Todas pueden ser causadas por la diabetes. Por eso es importante que sepa que la tiene. Pero lo que hace que la diabetes sea tan peligrosa es que muchas personas no saben que la tienen, puesto que muy a menudo no hay síntomas. Si pasa de los 45 años, no hace ejercicio y tiene sobrepeso, podría correr el riesgo. ¿Qué debería hacer? Ve a su doctor, porque un simple examen de sangre puede detectar el problema y con un tratamiento a tiempo puede prevenir los efectos graves de la diabetes. Para más información, llame a la Asociación Americana de la Diabetes al 1-800-DIABETES, 1-800-342-2383. No ignore la diabetes. Este mensaje es traído a usted en cooperación con el Consejo Nacional de la Raza. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Sentir mucha sed, orinar con frecuencia, tener mucha hambre o sentir cansancio, bajar de peso sin habérselo propuesto, tener heridas que sanan lentamente, tener piel seca y sentir picazón, perder la sensibilidad en los pies o sentir hormigueo en los mismos, tener visión borrosa. Quizá haya experimentado uno o más de estos signos antes de averiguar que tenía diabetes. También es posible que no haya tenido síntoma alguno. Hacerse una prueba de sangre para determinar su nivel de glucosa en la sangre mostrará si usted tiene prediabetes o diabetes. Al cabo de muchos años, la diabetes puede producir problemas graves en los ojos, los riñones, los nervios, las encías y los dientes. Pero el problema más grave es la enfermedad del corazón. Una persona con diabetes tiene más del doble de probabilidades de sufrir una enfermedad del corazón o un derrame cerebral que una persona que no tiene diabetes. Si usted tiene diabetes, el riesgo que corre de sufrir un ataque al corazón es igual al de una persona que ya ha sufrido uno. Tanto los hombres como las mujeres con diabetes corren este riesgo. Es posible que ni siquiera se presenten los signos típicos de un ataque al corazón. Los hispanoamericanos con diabetes tienen un riesgo más alto de sufrir enfermedades cardíacas, pero pueden disminuir ese riesgo de acuerdo con una nueva campaña nacional de salud lanzada recientemente por el Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes durante la conferencia anual del Consejo Nacional de la Raza. Al controlar el azúcar en la sangre, la tensión arterial y el colesterol, las personas con diabetes pueden vivir más años y más saludablemente. La campaña «Si tienes diabetes, cuide su corazón» está dirigida a ayudar a los hispanos que residen en los Estados Unidos a entender mejor la necesidad de controlar todos los aspectos de su diabetes para ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas. Estar físicamente activo durante 30 minutos diarios, tomar las medicinas como fueron recetadas y mantener una dieta saludable contribuyen a controlar el azúcar en la sangre, la tensión arterial y el colesterol. El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes ofrece un folleto de recetas que contienen nuevas alternativas para preparar la comida tradicional hispana, presentando los platos sabrosos, pero bajos en grasa y sal. Puede solicitar un folleto gratuito con información adicional sobre la diabetes en español e inglés, llamando al Centro Nacional de Información sobre la Diabetes al 1-800-438-5383. Si desea hablar con un especialista, llame al 1-800-860-8747 o visite la página web del Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes en el www.ndep.nih.gov. Para mayor información sobre el Consejo Nacional de la Raza, llame al 1-202-785-1670 o visítelos en el www.ndep.nih.gov. www.nclr.org. Factores de riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes? Entre los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 se halla la edad avanzada, la obesidad, antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, tolerancia disminuida a la glucosa, falta de actividad física y raza u origen étnico. Los factores de riesgo están definidos de forma menos precisa en la diabetes tipo 1 que en la diabetes tipo 2, pero la aparición de la primera está relacionada con factores genéticos, ambientales y del sistema inmunológico. La obesidad es el factor de riesgo más importante en la aparición de diabetes tipo 2. El 80% de las personas que padecen esta enfermedad tienen algún grado de obesidad, pero no todos los obesos son diabéticos. Por lo menos 10 millones de americanos con un alto riesgo de diabetes tipo 2 pueden bajar el riesgo de adquirir esta enfermedad haciendo dieta y ejercicios. ¿Cómo prevenir o retrasar la diabetes? Los estudios de investigación descubrieron que los cambios en el estilo de vida pueden prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 en los adultos de alto riesgo. Los cambios en el estilo de vida incluyen una dieta y una actividad física de intensidad moderada, como caminar por 2 horas y media cada semana. En el programa de prevención de la diabetes, un extenso estudio de prevención para personas en alto riesgo de diabetes, con solo una cantidad razonable de ejercicio y cambios en la dieta, se pudo reducir en las personas el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 58%, perdiendo solo 10 o 15 libras, reduciendo el consumo de comidas grasosas y ejercitándose solo una media hora al día, la gente con el riesgo de contraer diabetes puede reducir significativamente las probabilidades. La diabetes es una enfermedad seria que afecta a más de 2 millones de hispanos. Las personas con diabetes tienen doble el riesgo de sufrir un infarto que las personas sin diabetes, pero la diabetes puede ser prevenida. El doctor Saúl Malosowski del Programa Nacional de Educación en Diabetes explica. Es importante que las personas que saben que tienen riesgo de desarrollar la diabetes hablen con su doctor. Si tienen riesgo, deben adoptar una resolución de año nuevo. Deben alimentarse mejor comiendo porciones más pequeñas y optando por comidas más saludables como el incorporar más frutas y verduras por día. También deben de escoger alguna actividad física que los haga moverse más. Haga esta actividad física por 30 minutos diarios, 5 veces a la semana. Y también recuerde de reducir su consumo de sal y de dejar de fumar. Para más información sobre cómo prevenir la diabetes y para ordenar la hoja informativa Paso a Paso y el CD musical Movimiento, llame al 1-800-438-5383. 1, 2, 3, es el precalentamiento. 1, 2, 3, el ritmo del movimiento. 1, 2, 3, que sube, que sube, que sube. Movimiento, ya lo siento. Se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento. Celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento. Y que siga este momento. Movimiento, ya lo siento. Los problemas que se los lleva el viento. Nuevo baile te va a cautivar y una vez lo aprendas no podrás parar. No es tango, salsa ni es cha-cha-cha, es el movimiento, ya lo siento. Piensa en el presente y mira dónde estás, mira hacia el futuro, es tu oportunidad. Ponte en movimiento y pronto sentirás ese sentimiento de triunfo. ¡Ya! La música la llevo por dentro, es un sentimiento, un sentimiento. Que sube, que sube, que sube, que sube. Movimiento, ya lo siento. Se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento. Celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento. Y que siga este momento. movimiento, ya lo siento, los problemas que se los lleva el viento. Es maravilloso, es sensacional, este movimiento es fenomenal. Una vez que empiezas no puedes parar, de la silla todos hacen levantar. Lo baila mi tía, lo baila papá, y hasta mi abuelita se... ¡Pua, pua, pua! Los vecinos piensan que va a bailar. Para el movimiento no importa la edad. La música la llevo por dentro, es un sentimiento, un sentimiento. Instrucciones para el baile del movimiento. Y ahora llegó el momento de aprender el movimiento. Si usted se encuentra sentado, dormido o acongojado, esto lo pondrá animado, alegre o emocionado. A ver ese ritmo, a verlo de nuevo. A ver ese ritmo, a verlo de nuevo. Cruza tus manos, cross your arms, y sacúdete, and shake it, please. Menea tus caderas, hands on your hips. Movimiento por su vida es un disco compacto de música que tiene 6 canciones de ritmo latino, cuyos mensajes positivos animan a los que las escuchan a bailar y a moverse. Es también un alegre recordatorio de que la diabetes puede ser controlada y prevenida si se incluye el movimiento en nuestra vida. 4 jóvenes de varios países de Latinoamérica se han unido con el objetivo de formar el nuevo grupo musical Movimiento para realizar la creación de Movimiento por su vida. 30 minutos de actividad física moderada al día puede ayudarle a prevenir y controlar la diabetes tipo 2. Hay varias maneras de incorporar el movimiento en nuestra vida. Empiece con solo 10 minutos al día. Se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento. Celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento. Y que siga este momento. Movimiento, ya lo siento. Los problemas que se los lleva el viento. La diabetes tipo 2, conocida hasta hace poco tiempo como diabetes del adulto, porque prácticamente solo la padecían los adultos, ha aumentado de forma significativa entre los niños y adolescentes de todo el mundo en los últimos 15 años. Lo sorprendente es que ahora casi la mitad, 45% de las diabetes que se diagnostican en los niños y en los adolescentes son ya del tipo 2. Y puesto que esta forma de diabetes está relacionada con el exceso de peso, la causa de este aumento parece clara: el crecimiento incesante de la obesidad infantil. La diabetes tipo 2 está aumentando en los niños en los Estados Unidos, especialmente entre los afroamericanos, latinos y nativos americanos. Su hijo, hija, está a riesgo si tiene sobrepeso. No hace actividad física, ve más de 4 horas de televisión o juegos de video al día, o tiene una historia de diabetes en la familia. Esté pendiente de las siguientes señales de alerta de la diabetes tipo 2. Aumento en la sed, orina frecuente, aumento de peso, fatiga, piel oscura alrededor del cuello. Hay cosas que usted puede hacer para prevenir la diabetes tipo 2. Anime a su hijo a jugar activamente, a hacer actividad física y comer saludablemente. Para los niños con sobrepeso, estos son algunos cambios que pueden tratar si es necesario. Limitar el tiempo de televisión y video a menos de 4 horas al día. Disminuir el consumo de sodas, bebidas deportivas y jugos, y aumentar el consumo de agua. Limitar las comidas rápidas o disminuir el tamaño de las porciones durante las comidas. Escuchemos ahora otra canción del disco compacto Movimiento, Está en tus manos. Está en tus manos mover los pies con este ritmo sabroso donde ella misma bailar, con un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Está en tus manos mover los pies. Ya, ya. Ya tiene diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones? Enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad en los diabéticos y aumenta cuando se agrega hipertensión arterial, hiperlipemia o tabaquismo. Nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal terminal en los adultos. Neuropatía diabética es la complicación más frecuente. Retinopatía diabética constituye un problema médico-social por su capacidad de llevar a la ceguera permanente. Casi 17 millones de personas en los Estados Unidos sufren de diabetes, pero casi 6 millones de ellos no lo saben. La diabetes afecta a todo su cuerpo, incluyendo su vista. La Academia Americana de Oftalmología y la Asociación de Ojo les urge a las personas con diabetes que visiten a su oftalmólogo regularmente para hacerse exámenes. Detección temprana y tratamiento es la clave para salvar su visión. Estudios han determinado que el cuidado de glucosa en la sangre, niveles de colesterol y presión arterial pueden disminuir el desarrollo de la retinopatía diabética y ceguera asociada con la enfermedad. Es la principal causa de nuevos casos de ceguera entre adultos en los Estados Unidos. Asegúrese que su próximo examen de la vista lo haga un oftalmólogo o médico de la vista que realiza exámenes de ojos dilatados. Sin dilatar el ojo es como mirar dentro de un cuarto por un ojo de cerradura en lugar de una puerta abierta. Tratamientos efectivos para retinopatía diabética pueden reducir la pérdida de la vista en más del 90% de casos. Las medidas preventivas tienen por meta alcanzar el mejor control posible de la glucemia, y para ello es necesario mantener una nutrición adecuada, evitando la ingesta exagerada de azúcares y grasas. Realizar ejercicio físico todos los días por el lapso de 30 minutos. Evitar el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión arterial. Evitar las complicaciones y la discapacidad a través de una intervención médica oportuna. Autocuidado de las piernas y pies, consultando ante cualquier alteración de la coloración de la piel, la aparición de ampollas, grietas o lesión. Autoanálisis domiciliarios antes y 2 horas después de las comidas. Es decir, que cambiando el estilo de vida y los hábitos alimentarios es la principal forma de prevenir la diabetes y sus complicaciones, logrando de esta manera mejorar la calidad de vida. Si usted es una persona de alto riesgo, también puede prevenir la diabetes. Haga más actividades físicas. Camine, camine y siga caminando. Con un amigo, con el perro o solo. El hecho es caminar. No tome el elevador. Sube por las escaleras. Estaciónese más lejos de donde va. Juegue con los niños, con los nietos, con sus colegas, con sus amigos. Haga el aseo de la casa. Pinte los muros. Baile, menee las caderas, sacuda el esqueleto y pásela bien. Escoja una dieta saludable. Coma más fruta, vegetales, frijoles secos y cereales completos. Compre por lo menos un vegetal o una fruta nueva cada vez que usted salga de compra. Elija bocadillos saludables. Cambie los bocadillos que engordan por frutas, vegetales o nueces. Tome agua. Lea las etiquetas de los alimentos. Elija los alimentos con menos grasas, calorías y sal. Reduzca la cantidad de comida frita. Coma porciones más pequeñas. Usted puede comer todos los alimentos que le gusten. Limite el tamaño de las porciones de carne, pollo y pescado. Estas no deben ser mayores que el tamaño de la palma de su mano. Si quieren tener más información de cómo prevenir la diabetes, llame al número 1-800-438-5383 y ahí puede solicitar recetas y plan de comida y también el disco compacto Movimiento que estuvimos escuchando durante el programa. Su plan para prevenir la diabetes también lo puede conseguir llamando a este número. 1-800-438-5383. Y ahora los dejo hasta el próximo programa, aquí en KOP 91.7 FM en Austin, la radio de y para la comunidad. Este fue el programa Hablando de Salud. Yo soy Irma Jiménez Conti. Y los dejo con otro tema del compacto Movimiento. El tema se llama Ándale. Y ahora queremos ofrecerles un numerito bien tradicional. Gracias. lo escucho en cualquier lugar. Nada me importa y me pongo a bailar. Y se goza la vida. Baby, dancing all night. Pon tu mano en la mía. Vámonos a bailar. Por su vida de por vida. Por su vida de por vida. Es tu vida de por vida, por tu vida. Es tu vida por tu vida de por vida. Es tu vida por tu vida de por vida. Es tu vida de por vida. Por su vida, de por vida. There's so many things we want to do. Por su vida, de por vida. How you live is always up to you. Always up to you. It's your life, es mi vida. Por su vida de por vida. De por vida, por tu vida. Es tu vida, por tu vida, de por vida. Es tu vida, por tu vida, de por vida. Es tu vida, de por vida. It's your life. Es mi vida. Por su vida, de por vida. How you live is always up to you.